Martes 8 de agosto. Que alumbre a todos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Comentario al Evangelio por Fray Germán. Si la paz es siempre una buena noticia que la humanidad espera y desea, en este tiempo parece serlo aún más. Estamos viendo cada día cómo un pequeño conjunto de naciones, las más poderosas del planeta, va incursionando en un enfrentamiento bélico de peligrosas consecuencias para el futuro, mientras el resto del mundo observa cómo se van desmoronando las pocas posibilidades de recuperación económica y social que la pospandemia les había dejado. De este modo, que alguien traiga mensajes de paz, pregone la justicia y anuncie el consuelo del reino de Dios, como profetizaba Isaías, se vuelve especialmente necesario. La Iglesia, por otra parte, ha decidido encaminarse en un modo de vivir y trabajar nuevo y a la vez antiguo, la sinodalidad. Y así, como a contracorriente del mundo, cuando muchos buscan cada vez más levantar altos muros y fronteras, la comunidad cristiana se propone seguir intentando caminar juntos. En este contexto, la celebración del Dies Natalis de nuestro Padre Santo Domingo, a la vez que nos invita a la súplica confiada por su intercesión, nos desafía a la contemplación atenta de su vida y su predicación, buscando fortaleza en aquella y sabiduría en esta, para ser hoy nosotros esos mensajeros de paz, de justicia y de consuelo que nuestros hermanos y hermanas necesitan. Ya nuestro hermano Tomás advertía que iluminar es mejor que brillar. Esto no solo por una cuestión de cantidad de luz, sino porque el brillo atrae la mirada hacia el objeto que reluce, y en cambio la luz, al iluminar, ayuda a ver lo que hay alrededor. La luz intensa que irradiaba Domingo invitaba a dirigir la vista hacia Dios, ocultándole a él detrás del resplandor. Olvidado de sí mismo, su predicación no pretendía otra cosa que hacer llegar la alegría del Evangelio a todos los confines de la tierra. ¿Qué rincones de nuestra casa común, de nuestro planeta, de nuestra humanidad, están quedando más a oscuras, más en ruinas, más clamando por paz y consuelo? ¿No es sobre todo allí donde la luz de la predicación dominicana debería llegar con su sal y su luz? En fin, contemplando hoy a Domingo, una vez más, aprendemos de él y le volvemos a pedir que nos ayude a continuar su predicación, verbo et exemplo. Cumple, Padre, lo que prometiste, socorriéndonos con tus plegarias. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.